belleza era fatal. Una noche, no sé qué pasó, te empastaste hasta el final. Nunca despertaste mi blonda Marilyn. Yeah.